Consorcios TV presenta Cine Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Bueno, aquí estamos en nuestra segunda hora de nuestro queridísimo programa Cine Expensa. Carolina, ¿todo bien? Todo bien. ¿Tú vos bien? ¿Recordamos? Sí, sigue acá, bueno, por lo menos. Ahí estamos. Recordamos a la gente que puede entrar a www.consorciostv.com.ar, cliquear la opción Cine Expensas y escuchar nuestros programas de radio. Bueno, le vamos a leer a la gente una nueva resolución de defensa al consumidor. El pasado 4 de julio, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor dictaminó una feria administrativa para la atención de los administradores por el lapso de 30 días a partir del 10 de julio, con suspensión de los plazos procesales para toda actuación en que sean parte los mismos. El doctor Juan Manuel Gallo, director de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, decidió suspender la atención al público que el Registro Público de Administradores venía realizando en la Avenida Díaz Vélez al 4558 porque el Centro de Gestión y Participación Comunal número 6, que allí funciona, deberá mudarse a su destino final en la calle Ramos Mejía 880, de esta ciudad donde también funcionará la RPA. Bueno, estábamos hablando en la hora anterior, Carolina, respecto de si va a seguir siendo rentable o no administrar consorcios. Y en ese sentido, estábamos leyendo algunas pautas que están relacionadas con una buena gestión de no solamente de atención telefónica, sino en general de lo que tiene que ver con la gestión que tenemos que llevar a cabo los administradores para conformidad a nuestro cliente, que son ni más ni menos que los consorcistas. Bueno, a ver qué otro punto teníamos como para agregar, Carolina. Bueno, al terminar una llamada, agradezca al cliente su llamada y espere que el cliente corte antes que usted. ¿Qué otra? El uso de las palabras apropiadas. Evite usar palabras técnicas o de uso interno. Si utiliza palabras que el cliente no comprende, lo pondrá en una situación incómoda. Bien, te paro un minutito ahí. Si vos, Carolina, llamás a la administración, yo te atiendo, me decís, tengo un problema de cañera, no sé qué, y yo te digo, lamentablemente vamos a tener que romper tu baño. ¿Cómo te cae eso que si yo te dijera, vamos a tener que descubrir la cañería que tiene en su unidad y que probablemente es la que produce la filtración al piso de abajo? Suena diferente descubrir a romper, por más que es lo mismo, pero hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza, porque en realidad uno no está rompiendo su propio baño, está, entre comillas, rompiendo el baño de ese vecino, de ese consorcista que a lo mejor le costó mucho trabajo pagarlo, que lo quiere porque lo puso un familiar de él hace no sé cuánto tiempo. Entonces hay que ser cuidadoso con esto, me parece. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Y en ese sentido, tenemos que ser profesionales. Seguramente si uno va a un médico, el médico no le dice, mire, usted se va a morir dentro de 15 días. El médico dice, mire, la realidad es que la situación que usted tiene amerita de que tengamos que no sé qué, y internarlo y ahí ver. Es decir, tenemos que ser profesionales. No podemos dar una información así como se nos viene a la mente, con lo cual me parece que el tema de la comunicación y de la palabra que prometemos a la gente que vamos a traer, Carolina, algún licenciado o algún especialista en el tema de comunicación, de cómo poder tanto para un lado como para otro, ¿no? Pero cómo poder mejorar la comunicación entre consorcistas y administradores, que no es un pequeño detalle, con lo cual redondeando, atenti a las palabras que se utilizan para poder comunicarse con el consorcista, que ya de por sí está sensible, porque como decíamos hoy, no llama para ver qué número sale la lotería, llama porque tiene un problema en su vida. Exactamente. Y a esto vamos con el tema de las molestias, que ocasiona también para uno tener este tipo de problemas. Ya uno no llama porque... en realidad llama cuando está cansado, cuando ya la gotera es enorme, cuando ya el baño no funciona, cuando ya el gas, no hay gas, cuando la calefacción no anda, cuando uno está harto, en realidad. Entonces es bueno también que desde la otra parte se reciban estas cortesías, ¿no? Muy interesante. Volvemos al doctor Fernando McLaughlin, abogado él, ejerce la profesión junto con otra tarea que le apasiona, y es consultor de pequeñas y medianas empresas a las que asesora capacitando y motivando a los empresarios para que desarrollen sus potencialidades y enfrenten los cambios que impone la dinámica del mercado. Lejos está, ahora vas a ver cuando vayamos desmenuzando lo que él propone, su mente abierta, su mente profesional, su búsqueda de oportunidades, etcétera, etcétera, vamos a poder confrontarla con este pensamiento, con esta postura que hacíamos referencia al principio de nuestro programa, donde pensamos que que la administración no tiene futuro y que el consorcista es rey y que nosotros necesitamos que los legisladores hagan leyes para defender a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lejos de eso, y me acerco en mi pensamiento mucho más a lo que dice el doctor Fernando McLaughlin, tenemos que pugnar por cambiar nuestra mente, donde él manifiesta lo que dice la canción de Joan Manuel Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, o sí, dice él, ¿no? Hay remedio respecto de esto. Entonces, me parece que es interesante que podamos leer algo que él puntualiza muy bien, Carolina, en cuanto a las situaciones que muchas veces pasan a partir de un negocio. ¿Cómo dice la nota? Ante cada situación que ha hecho difícil un negocio, alguien encontró la manera de hacerlo mejor y ganar más dinero. Siguiendo el principio de Pareto, la clave del éxito futuro en esta actividad depende un 20% organizarse mejor y un 80% de la capacidad de entrar en la cabeza de los clientes y darles lo que necesitan. Bien, te paro ahí. Fíjate qué interesantes las estadísticas que él habla. Él habla de dos porcentajes. Fíjate qué diferencia en los porcentajes que él atribuye a lo que es la organización y a lo que es la capacitación. Él habla de que un 20% depende de la organización y un 80% de la capacitación para entrar en la cabeza de los clientes. De manera, qué lejos está esta postura, que reitero, vamos a ir desarrollándola a lo largo de estos 45 minutos que nos quedan, Carolina. Qué lejos está el pensamiento de un profesional al pensamiento de alguien que muchas veces desembarcó en la profesión porque no le quedaba otra cosa, que también es válido, que también es razonable, que también es sensato. Pero estoy puntualizando dos puntos de vista absolutamente distintos. Un punto de vista profesional, donde ven esto como un negocio, donde ven al consorcista como un cliente, donde trabajan sobre la satisfacción de un cliente, y esta otra postura, llorona, anacrónica, y donde pretendemos que los legisladores nos defiendan. Lejos está el doctor McLaughlin de esto. Dice, fíjate qué interesante lo que dice, ¿no? Dice, hace 65 años la bomba atómica destruyó Hiroshima. Pocos sobrevivieron, sin embargo Hiroshima fue reconstruida y hoy es una ciudad pujante. Ustedes sobrevivieron a la bomba disparada por los legisladores y funcionarios porteños y están acá para analizar juntos cómo reconstruir el negocio. Es decir, el doctor McLaughlin lo que de alguna manera está diciendo es que, de alguna manera, la queja que muchas veces tienen los profesionales que estamos en esto es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o las disposiciones de defensa del consumidor en algún punto son quienes dinamitan nuestra profesión. Y él habla, donde dice ahí el doctor McLaughlin, que cada uno de los cambios puede significar un beneficio para el que sobrevive. Y en esto lo hemos hablado en otro programa, donde es verdad que hay algunos administradores que han dejado de administrar. Es verdad. Pero también hay otros tantos que se mantienen en el rubro. Efectivamente. No solamente que se mantiene el rubro, están ingresando administradores nuevos donde tienen otra visión del negocio, de lo que es administrar consorcios, de lo que es de lo que implica. Y me parece que en ese sentido es importante que cambiemos nuestra cabeza. Dice McLaughlin, porque mucho de lo que la nueva norma hace, bien o mal, es escuchar el pedido de los consorcistas. Los administradores tenemos que limpiarnos las orejas y escuchar lo que quieren los consorcistas. Entonces nosotros, en lugar de patalear como los chicos, decir, no, nosotros queremos que los legisladores, que son malos, nos ayuden. No es así. Escuchemos lo que dicen los consorcistas. Ellos son nuestros clientes. A ellos tenemos que apuntar en cuanto a la satisfacción de la gestión que nosotros hacemos. Y dice el doctor McLaughlin que es importante escuchar el pedido de los consorcistas. Honorarios consensuados, mandato anual, respaldo patrimonial, etcétera, son herramientas que los consorcistas vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Reitero, aquello que no le quedó claro y que siguen diciendo que los administradores somos víctimas y que nos tienen que defender los legisladores, les reitero, el doctor McLaughlin, en una nota sumamente interesante que se realizó en la 14ª jornada de actualización profesional en ayer, dice específicamente que los administradores tenemos que escuchar a los consorcistas, que los honorarios tienen que ser consensuados. Vos fíjate, mira, cada caso de esto que te doy es como si se vieran dos mundos distintos, Carolina. Muchos administradores dicen, no, que sean las cámaras las que regulen cuánto tenemos que cobrar honorario. Y un profesional en la materia te dice, no, señores, honorarios consensuados. Entre todos. Claro, todos los colegios tienen honorarios indicatorios de entre cuánto y cuánto, pero el honorario lo consensuamos con nuestro cliente, que es el consorcista. Habla de mandato anual, que es lo que dice la 3254. ¿Cuál es el problema de que uno, siendo un profesional en la administración de consorcio, cuál es el problema de someter anualmente nuestra gestión a un mandato? Habla de respaldo patrimonial. Esto también tiene alguna discusión y yo acá probablemente tenga ciertos reparos en esto. Me parece interesante que pueda haber algún respaldo patrimonial, pero también es cierto que no podemos dejar afuera aquellos buenos colegas que son muy profesionales, que no tienen un patrimonio para respaldar la gestión como administrador, pero sí que son profesionales y que sí eventualmente pueden tener una póliza de caución que puede salir como respaldo de una situación que pueda haber. Y dice el doctor McLaughlin que son herramientas que los consorcistas vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. El administrador que está preparado dice McLaughlin, abre comillas, renovación del año tras año, no hay problema. ¿Por qué deberíamos pensar que nuestros clientes nos van a abandonar? ¿Acaso porque un legislador estableció que si quieren lo pueden echar? Si quieren, no es obligatorio que lo echen. Entonces, me parece que hay que hacer hincapié en que un buen administrador tiene que estar preparado para someterse a la renovación o no del mandato del administrador, y que sean los propios consorcistas los que opinen si están de acuerdo o no, y que levanten la mano, y si no, somos reelegidos. Señores, nos tenemos que ir. Hemos hecho mal los deberes, o por lo menos no los hemos hecho a conformidad de ese cliente. Bueno o malo, quién sabe. Mira, invito a que sigamos desanando esto, que es tan interesante, porque cada párrafo, Carolina, está visto desde el punto de vista, valga la redundancia, profesional. Dice, no sé si es bueno o malo que haya cambiado la legislación. Primero nos obliga a reflexionar sobre por qué cambió. Quizás nos animemos a producir los cambios que veníamos programando desde hace tiempo, ahora obligados por las circunstancias. Lo importante es no caer en pánico. Si decimos no vamos a poder, seguramente no podremos. Será una profecía autocumplida. Bien, a mí ahí me gustaría agregar un parrafito que es un poco mi teoría y que lo he escuchado en muchísimos ámbitos consorciales, donde dicen que la 3254, la famosa ley modificatoria de la 941, fue una ley efectivamente trabajada por el diputado Abrevalla y otro diputado más, Meis, que si no me equivoco, donde se hicieron eco de los reclamos y de los enojos de los consorcistas. Por supuesto que fue una ley que partió del enojo de los consorcistas. Pero ahí tienen que ver, y mucho, las asociaciones de administradores que participan en paritarias, en que no quieren largar el manejo de participar en paritarias. Muchas voces dicen, y yo coincido en parte con eso, y es que si los administradores de consorcios le hubieran dado a los consorcistas la representatividad en paritarias, buscando la forma legal que sea, yo no soy abogado, pero seguramente tiene que tener alguna forma legal de que pudiera hacerse, seguramente no hubiéramos llegado a la 3254. Entonces, aquellos mismos que hoy insultan a la 3254 han sido parte de que la 3254 esté hoy entre nosotros. Si hubiese estado paritarias, probablemente la 3254, producto del enojo de muchos consorcistas, tal vez no hubiera salido. Carolina, tenemos hoy dos jóvenes invitados. Visita. ¿Quiénes son? Son unos chicos de Lincoln que vinieron a hablar con nosotros, músicos ellos. Sí, sí, por supuesto, destacamos su labor. Uh-huh. Son Julián Navarro y Franco Brusconi. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá, chicos. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Bueno, ¿nos quieren contar qué tipo de música? Julián, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes? A ver, cuéntenos un poquitito, sacamos a la gente un poquitito del tema de consorcio. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, yo soy estudiante de música. Ajá. Y hago piano y guitarra en el conservatorio. Y también estudio, como leer, y la carrera de profesorado de la iniciación. Bien. ¿Y en tu caso, Franco? Yo también soy estudiante del Conservatorio Aldo Quadracha de Lincoln. Uh-huh. Y bueno, mi idea, luego de completar mi estudio básico ahí, estudiar composición en Bellas Artes en La Plata. Y nada, también además de eso, toco en bandas y en mi ciudad, en Lincoln. ¿Cómo se llama la banda? Mira, no tiene nombre por ahora porque es un proyecto reciente. Bien. Que tenemos dos o tres ensayos encima. Bueno, genial. Aclaramos a la gente que son muy jóvenes, ¿no? ¿Qué edad tenés? Cumple 19 el domingo. 19, ¿y vos? 20. 20, Julián. Bueno, Julián, ¿a qué vinieron a Buenos Aires? A ver, contémosle un poquitito a la gente que tenemos una linda invitación para hacerles hoy. A ver, ¿qué es? Bueno, hoy jueves 12 de julio, uh-huh, a las 22 horas, se presenta Tengo Pa'l Truco, un conjunto linqueño de folclore, tango y demás yerbas, que se presenta en el ciclo Tintas Rojas del Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA, en Avenida Corrientes 2038, como banda soporte del artista principal de la noche, Amelita Baltar. Muy interesante. Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema de esta banda? Tengo Pa'l Truco, ¿no? Tengo. Banda de Lincoln. Bueno, uh-huh. Ahí está, la escuchamos. Thank you. Bueno, Julián, ¿qué estábamos escuchando? Bueno, estábamos escuchando una interpretación de Tengo pa'l truco sobre el clásico de Astor Piazzolla, Liber Tango. Ahí está. ¿Quiénes integran Tengo pa'l truco, Franco? Bueno, Tengo pa'l truco son cuatro locos, como bien dicen ellos. Qué lindo, son cuatro locos del Inco. ¿Cómo se llaman? Gonzalo Villalba, Damián Baladino, Luis Opúa y Carlos Pasegi. Bueno, a todos ellos les deseamos muchísima suerte y le reiteramos a la gente que quiere ir, Julián, van a estar en el Centro Cultural Roja, ¿verdad? Sí, el Centro ¿dónde Cultural, es la dirección? Avenida Corrientes 2038 a las 22 horas. 20 pesos la entrada. 20 pesos la entrada. Bueno, baratísima, señores. No dejen de participar de esta noche hermosísima donde van a escuchar muy buena música. Chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julián y Franco, por venir a visitarnos. Sí, seguro. Y un cariño muy grande para la gente de Lincoln. La gente de Lincoln. Pago de Jaureche. Bueno, Carolina, seguimos analizando esta nota de Fernando McLaughlin, que es un abogado que digamos hizo una nota en una revista ayer muy interesante. ¿Qué dice él? A ver, cuando habla de estrategias, a ver qué dice. Él en una parte habla de estrategias y tácticas. Ajá. Todo cambió y puede cambiar más todavía, pero la esencia de mi negocio no cambió, porque los clientes no van a dejar de contratarme porque lo diga una ley. Absolutamente. Lo que tenemos que encontrar es el camino correcto y transitarlo. Para eso hay que tener una estrategia. Uh-huh. Pensar qué vamos a hacer, estrategia, y cómo lo haremos, una táctica. Todos los días trabajamos con tácticas, métodos de trabajo, pero las tácticas solas no alcanzan. Se necesitan estrategias para decidir en qué momento se pone más o menos energía en determinada cosa. Tácticas que hasta hoy funcionaban bien, pueden no funcionar mañana. Absolutamente, la sociedad va cambiando. Exactamente, pero si solo cambiamos las tácticas sin considerar la estrategia, no sabremos hacia dónde vamos. La dirección es de la estrategia. Bueno, interesante, porque en general los administradores solemos estar abocados a lo cotidiano, a la emergencia que día a día va ocurriendo en cada consorcio, y muchas veces no nos detenemos a pensar en estas tácticas y en esta estrategia que tenemos muchas veces que utilizar como para poder conservar al cliente, como para darle satisfacción al cliente. ¿Cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar en una asamblea de copropietarios? ¿Cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar en la comunicación que tenemos que tener con el consorcio? Es decir, hay una serie de parámetros profesionales que me parece que los administradores tenemos que tener en cuenta a la hora de brindar nuestra gestión como administradores. Resaltar en qué momento hacemos lo que sabemos hacer, digamos. En esto consiste la estrategia y lo que plantean para que el trabajo salga aún mejor. Mira, yo te voy a decir, te voy a dar un ejemplo. Anécdotas hay muchas, ya te dije que en su momento vamos a comentar una anécdota, pero hay algo que un administrador no puede dejar de hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuando ocurre algo importante, algo grave en el edificio, el administrador tiene que estar. Dar la cara. Dar la cara. Tiene que estar, pase lo que pase y suceda lo que suceda, porque suele a veces pasar donde vamos a suponer que el edificio se quedó sin agua, se rompieron las dos bombas que había y el edificio quedó sin agua, y hay probabilidad de que probablemente, digamos, durante 3 días no haya agua. No sirve que el administrador se escape, diga que no está, vea, se tomó vacaciones, recién salió y después viene, no. El administrador tiene que estar en el edificio, tiene que ver cuál es la situación real de la problemática que hay, tiene que ejercer cierto liderazgo frente a los consorcistas y poniéndose a la cabeza de la resolución, aún siendo responsable de lo que pasó. Hay que saber pedir disculpas, ahí uno se puede equivocar, pero lo que no puede hacer el administrador es esconderse frente a esa situación. Mira, yo creo que si hay algo que le reclaman, entre otras cosas, y en un tema muy sensible como es el tema de Cromañón, una de las cosas que los familiares no le perdonan al jefe de gobierno en ese momento era que no estuviera esa noche cuando estaban sacando a los chicos muertos del boliche bailable. Y me parece que en ese sentido es un ejemplo claro, más allá de las responsabilidades horrorosas que pudo haber tenido cada uno, me parece que lo que la gente requiere es que los que somos responsables, en este caso del administrador de consorcio, seamos los que estemos cuando realmente amerita que tengamos que estar y ponernos a cargo el problema que se suscita. Creo que eso es fundamental y es algo que no podemos desconocer. Debemos estar cuando el consorcista nos requiere por una problemática seria que tenga el consorcio. Hay otro tema que me parece interesante resaltar, Carolina, cuando habla de el shock del futuro. Estamos, aquellos que nos vienen escuchando ya desde hoy y a los que están entrando recién al programa, le contamos que estamos leyendo una nota que hizo el doctor Fernando McLaughlin en la revista, en una revista de ayer, del ¿de qué mes, Carolina? Esto es del enero del 2011. Fíjense cuánta vigencia tiene. El shock del futuro. En los momentos de cambio de nuestras debilidades se hacen más preocupantes, es cierto. Pero también las fortalezas se hacen mucho más importantes. Si soy muy bueno para mis clientes, un escenario en movimiento refuerza esta fortaleza. Pero cuidado, si no lo soy, estaré más expuesto que antes. Sí. Alvin Toffler, un gurú en el desarrollo de negocios, en su libro El Shock del Futuro, introdujo un concepto interesante. Definió el shock del futuro como la desastrosa tensión y desorientación que provocamos en los individuos al obligarles a un cambio excesivo en un lapso de tiempo demasiado breve. Ningún negocio prospera si lo guía la desorientación. Es preferible saber que uno va por el camino equivocado, pero quiere decir que en algún momento es probable que se detenga y cambie de dirección. El que no sabe hacia dónde va, sigue caminando probablemente hacia el abismo. Vos sabés que eso es algo que muchas veces el trabajo de los administradores tiene como esta vorágine donde van sucediendo problemáticas en el consorcio, van saliendo disposiciones nuevas, vencen plazos de esas disposiciones que uno tiene que cumplir, llega a fin de mes y uno tiene que cerrar la liquidación de expensas, pero tampoco puede dejar de atender una emergencia que tenga un edificio, con lo cual, es verdad, habitualmente uno está como en estas tensiones donde, digamos, siempre está como con poco tiempo. Pero también es cierto que hay muchas cosas, y los veíamos y lo hablábamos en el programa, creo que fue el programa anterior de la semana pasada o el otro, el último del mes de junio, donde había pautas que podíamos seguir de manera que podamos hacer prevención de determinados temas, Carolina. Si una bomba empezó a hacer ruido, lo más factible es que esa bomba tenga un determinado periodo de vida útil y después se rompa. No esperemos a que se rompa la bomba. Seguramente, si nosotros metemos manos en la masa, como se dice habitualmente, y hablamos con el consorcio, lo más factible va a ser que mandemos a reparar esa bomba, de manera que no va a haber un imprevisto donde de un día para otro, trácate, se rompió la bomba. Entonces, como eso, hay muchas cosas que se pueden hacer como trabajos de prevención, y me parece que en algún punto está relacionado la prevención que podamos hacer con los eventuales accidentes que después ocurren y que nos conllevan más tiempo, más costo y el enojo del consorcista. La importancia de atacar el problema a tiempo, ¿no? Absolutamente. Sigue diciendo el doctor McLaughlin. ¿Cambio o trinchera? A ver. ¿Somos lo suficientemente flexibles para poder adaptarnos a un entorno de cambio? Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar, de adaptarnos, pero no resistimos a aceptar que lo que teníamos resuelto cambió, y por lo tanto requiere de una nueva respuesta de nuestra parte. ¿Puedo ver y afrontar de otra manera este negocio? Reiteramos, no confundir negocio con actividad. El negocio es la capacidad que tenemos para generar dinero con la actividad. El problema que tenemos los seres humanos se llama prejuicio. Toda nuestra estructura mental está basada en conceptos formados. La clave para moverse en un escenario que está cambiando es ser creativos, no conservadores. El conservador se aferra a lo que tiene, a lo que era el negocio, y se queda en la trinchera tratando de que todo quede como estaba. El creativo va por el cambio, hacia el cambio. Es crucial determinar en qué lugar del paradigma, cambio o trinchera queremos estar. Muy interesante este punto de vista, porque cuando él habla de trinchera, la realidad es que lo que uno se imagina es el administrador detrás del escritorio, los consorcistas reclamando, y él enojado porque los consorcistas le están reclamando la resolución de un tema donde él se está ocupando, pero el tiempo no le alcanza. No es así, no es así. Es decir, debemos salir de la trinchera y cambiar nuestra mente. Yo sé que es difícil. Todos los que estamos acostumbrados durante 20 años a hacer un determinado recorrido, suele pasar, y después te dicen, bueno, pero en realidad ahora hay un metrobús, ¿por qué no te tomas el metrobús? Si no, pues yo estoy acostumbrado a que me tomaba determinado colectivo y me bajaba en tal esquina, y dice, pero en el metrobús en 5 minutos te lleva. Sí, pero en realidad, viste, no sé, esos colectivos largos y pasan muy rápido, hasta que después lo tomás una vez y decís, wow, qué tonto, ¿por qué no tomé antes el metrobús? Entonces, todos somos, de alguna manera, propensos a continuar y ser conservadores en lo que hacemos. Pero me parece que el gran desafío que tenemos los administradores es en poder adaptarnos a los cambios, ¿no? Como en cualquier profesión. Y me parece que en ese sentido, nuestra profesión es una profesión bastante conservadora. Porque en realidad, digamos, se da una relación de confianza recíproca donde el copropietario te ha delegado el manejo de un consorcio, te ha delegado las finanzas del consorcio, te ha delegado el mantenimiento de un consorcio, con lo cual no es cuestión de un día para otro decir, bueno, en realidad no me gusta cómo estás trabajando, andate. No, en general la gente conservadora dice, esperá, si esto funciona bien, hagamos los cambios que correspondan, pero no hagamos cosas a lo loco. Con lo cual, ya de por sí es una actividad conservadora. Y me parece que en ese sentido, los administradores tenemos que tratar de cambiar, tenemos que salir de la trinchera, tenemos que salir de la cueva y tenemos que ponernos, por un lado, al frente de la problemática que tiene el consorcio. Y eso, en buena parte, se consigue siendo cada vez más profesional en lo suyo. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos continuamos desmenuzando esto que está relacionado con la profesionalización de la actividad de los administradores de consorcio. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4-521-0075, 4-587-2065. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, Carolina, seguimos acá analizando la gestión del administrador y cómo ser esencial. Vos sabés que en el campo, vos también en algún punto sos del interior y recordás fábulas, ¿te contaba fábulas tu papá? Sí, por supuesto. Por supuesto. Aparte conozco muy bien el campo. Bien, y muchas veces una fábula es quien mejor describe una situación y muchas veces lo que a uno le queda en la mente, ¿no?, es el mensaje de la fábula. En este caso no es una fábula, pero es una anécdota que marca un poco lo que está diciendo el doctor Manlowin en esta posición interesante que él habla, donde dice que en una jornada de actualización profesional que él decía, y fíjate qué interesante lo que dice. Dice, había una vez un hombre que vivía con su hijo en una pequeña aldea en la montaña. Su único medio de subsistencia era el caballo que poseían, el cual alquilaban a los campesinos para roturar las tierras. Todos los días el hijo llevaba el caballo a las montañas para pastar. Un día volvió sin el caballo y le dijo a su padre que lo había perdido. Esto significaba la ruina para los dos. Al enterarse de la noticia, los vecinos acudieron a su padre y le dijeron: «Vecino, qué mala suerte». Y el hombre respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Al cabo de unos días, el caballo regresó de la montaña, trayendo consigo muchos caballos salvajes que se le habían unido. Era una verdadera fortuna. Los vecinos, maravillados, felicitaron al hombre. Le dijeron: «Vecino, qué buena suerte». Sin inmutarse, le respondió: «Buena suerte, mala suerte, quién sabe». Un día que el hijo intentaba domar a los caballos, uno lo arrojó al suelo. Al caer se quebró una pierna. «Qué mala suerte, vecino», le dijeron a su padre. «Buena suerte, mala suerte, quién sabe», volvió a ser su respuesta. Una mañana aparecieron unos soldados en la aldea, reclutando a los hombres jóvenes para una guerra que había en el país. Y se llevaron a todos los muchachos diciendo: «Vecino, qué buena suerte, mala suerte, quién sabe». Dicen que esta historia continúa siempre de la misma manera y que nunca tendrá un final. Me parece que interesante el mensaje que comenta el doctor Malowin en esta nota, donde de alguna manera siempre hay dos caras de la moneda. Siempre una mala noticia puede ser interpretada como una buena noticia. Siempre está esta doble lectura. Y me parece que en ese sentido los administradores, que tenemos un sentido bastante fatídico de la cosa, tenemos que ser un poquitito más dúctiles, ser un poquitito más plásticos y poder no solamente adecuarnos de esa situación, sino que muchas veces uno puede, digamos, sacar un rédito de esa situación siempre y cuando uno sepa profesionalmente cómo manejarse en esa situación. Hay otra fábula que también lo pinta y que dice lo siguiente. Estamos ante un cambio normativo. No es el fin del mundo. Por cada cosa que se pierde, alguna otra cosa se gana. Él habla de cambio normativo, Carolina, le contamos a la gente que en realidad lo que está haciendo es desmenuzar el doctor Malowin esta situación donde han salido una serie de normativas nuevas en la ciudad de Buenos Aires, que afectan la gestión del administrador, que involucran la gestión del administrador, que le ha agregado tareas a la gestión del administrador. Entonces, la postura del doctor Malowin, que ahora lo vamos a ver y que es un poco lo que hemos venido desarrollando hasta acá, es que todas estas normativas nuevas generan, para algunos administradores, mal humor, genera mayor tarea, quejas, etcétera, etcétera. Y para otros administradores, que es lo que está planteando en su visión el doctor Malowin, implica oportunidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, siempre a partir de estas normativas, viene ahora un poco lo que vos le vas a leer a la gente. Bueno, hablaba de un cambio normativo, que por cada cosa que se gana, algo también se pierde. Uh-huh. Concluye Fernando McLowin: cada mañana en África, una gacela despierta. Sabe que debe correr más rápido que el león, más rápido o se la comerán. Cada mañana en África, un león despierta. Sabe que debe ser más rápido que la gacela, más lenta o morirá de hambre. No importa que seas león o gacela, cuando llegue el nuevo día, es mejor que te encuentre corriendo. Claro, esto tiene que ver con la subsistencia, es decir, aquel administrador que se queda en la protesta, que se queda en la queja, que se queda en el reclamo, que se queda en la vieja forma de administrar que venía desarrollando a lo largo de sus años, es muy factible que los administradores nuevos que están entrando en el mercado corran y les ganen la carrera, con lo cual me parece interesante esto que plantea el doctor McLowin, donde invita en algún punto a los administradores a que a partir de estos cambios los utilicemos en favor de los que ya tenemos experiencia, de los que ya estamos plantados en el negocio y en la actividad de administrar consorcios. Con lo cual, lejos de, de deprimirnos por todas estas series de disposiciones que están saliendo, muchos administradores, nos ponemos contentos. ¿Por qué? Porque esto implica de alguna manera no solamente ser mucho más profesionales en lo que hacemos, sino que probablemente vamos a poder defender mucho más nuestra actividad, y seguramente aquel que quiere ingresar a la actividad siendo competencia nuestra se les va a complicar mucho más, porque no tendrán ni la experiencia, ni la trayectoria, ni los clientes que muchas veces tenemos los que ya estamos en la actividad. Con lo cual, dicho esto, Carolina, me parece que hemos hecho una pequeña reseña de que, lejos de amedrentarnos en la mayor cantidad de normativas que hay, me parece que debemos utilizarlas a nuestro favor y, en definitiva, conformar a nuestros clientes, que son nada más y nada menos que los consorcistas. Habla de ser creativo también dentro del rubro y utilizar estos cambios en pro de la actividad, no quedarse con el mero enojo de esto que va surgiendo o de las nuevas leyes que se van implementando, sino utilizarlas como una estrategia o utilizar recursos para innovar en cuanto a estrategias dentro de la actividad consorcial, administrativa. Administrativa. Hay algo que refrenda la nota y habla de la importancia del contacto cara a cara. Yo te puedo garantizar que una cosa es cuando uno maneja telefónicamente una situación y otra cosa es cuando estás con el cliente cara a cara. El cliente puede decir, bueno, lo que pasa es que el administrador es un ineficiente, porque cuando yo lo llamé no estaba y le pedí que me mande el pintor y el pintor no vino, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo consorcista, si lo tiene a uno como administrador cara a cara, seguramente su postura va a ser diferente. Primero, porque es mucho más fácil esconderse y por supuesto, aparte se habla de otra manera cara a cara. Se habla de otra manera y seguramente ese consorcista enojado con el administrador, cuando vea la cara y la presencia del administrador, y segundo, si ese administrador razonablemente le hace ver, le hace entender que su problema, si bien es atendible, no es urgente y hay otros problemas que resolver antes que el suyo, seguramente ese consorcista tan enojado con el administrador variará en su postura. Por lo tanto, siempre se aconseja atacar y resolver primero el verdadero problema. Suele haber promesas incumplidas, por ejemplo, que digamos que esto lo único que hacen es dificultar la comunicación. Y en ese sentido, creo que es válida la actitud de el cara a cara. El administrador tiene que dar la cara, por supuesto no tiene que estar absolutamente en cada tema que incumbe a la administración, pero sí es cierto que tiene que dar la cara, sobre todo en aquellos temas que me parece que son importantes de su participación. Lo cual le brinda tranquilidad también al consorcista, esto de tenerlo enfrente y de poder decir, no, pero yo hablé con vos. No es lo mismo hablar con una secretaria por teléfono o hacerlo vía telefónica con la administración, sino con el administrador propiamente dicho, que es quien en definitiva lleva el control de las actividades, ¿no? De todas maneras, me parece interesante, Carolina, estos últimos minutos que nos quedan, de que siempre es interesante ponerse de los dos lados del mostrador. Y en ese sentido, creo que los consorcistas tienen por delante una interesante tarea, tienen por delante una encomiable tarea, que es el trato correcto al administrador de su consorcio. Suele suceder que muchas veces los administradores somos atacados, somos juzgados, somos prejuzgados, etcétera, etcétera, muchas veces sin conocer la verdad de la milanesa, como se dice habitualmente. ¿Por qué? Porque es muy fácil echar la culpa. Es muy fácil decir el administrador no sirve. Es muy fácil decir lo tenemos que echar. Me parece que en ese sentido los administradores necesitamos y requerimos y merecemos tener cierto trato amable, cierto trato acorde a la situación, cierto trato respetuoso, que me parece que muchas veces algunos consorcistas no los tienen. Y creo que si bien es cierto que los administradores de consorcios somos los que a través de nuestra postura profesional tenemos que ejercer cierto liderazgo para ser respetados y para ser valorados en nuestra gestión, no es menos cierto que los consorcistas tienen que tener un trato acorde y respetuoso a la investidura que tienen los administradores de consorcio. Dicho esto, me parece que ahí también hay una tarea que tienen las asociaciones de consorcistas, y lo hemos hablado con el doctor Osvaldo Lois y con algunos otros responsables de asociaciones de consorcistas, donde también de alguna manera hay que educar al soberano, y me parece que para ser respetado uno debe tratar con respeto, cosa que muchas veces esto no sucede. Sí. Hablar de lo que es la convivencia, que habíamos hablado ya en muchos programas anteriores y con muchos de nuestros invitados, esto del buen trato y de la profesionalización misma de lo que es la administración como tarea, ¿no? Esto de la cordialidad en la que hacíamos hincapié, por parte de las secretarias y la gente que trabaja en administraciones, pero también por parte de quien llama. Entendemos que cualquier consorcista o cualquier persona que tenga un problema puede estar enojado, puede sulfurarse por la situación misma, pero no tiene por qué tampoco... Lo cortés no quita lo valiente. Exactamente, ¿no? Maltratar a quien lo atiende. Eso sí, también sí es cierto, es verdad que muchas veces los administradores somos objeto de maltrato, es verdad. Uno suele encontrarse muchas veces con gente maleducada, con gente que es irrespetuosa, gente que prejuzga sin conocer la real situación. Pero me parece que en ese sentido los administradores no podemos, digamos, hacernos cargo de eso y mucho menos reaccionar en el mismo sentido en que el otro nos está tratando. Me parece que en ese sentido los administradores tenemos que ser profesionales y tenemos que demandar un trato profesional, serio y respetuoso, y también tenemos que, digamos, imponer respeto. Se nos va terminando el programa, se nos fueron las 2 horas, Carolina. Nos fueron las 2 horas de este jueves. Bueno, le vamos a contar a la gente, primero, que pueden volver a escuchar nuestro programa. Pueden escuchar el programa a través de www.consorciostv.com.ar, cliquear la opción sin expensas, y ahí volver a escuchar los programas anteriores, como también mirar los programas de televisión del señor Jorge Ferrera, que también están en nuestra página. Los invitamos, por otra parte, a utilizar las redes sociales como Facebook o Twitter, uh-huh, en las cuales también nos encontramos. Los invitamos a seguirnos en Twitter, @sinexpensas, o en Facebook también a través de Consorcios TV. Este programa de todas maneras va a ser retransmitido en AM1010 Onda Latina mañana a la noche, con lo cual si entran a la página de www.radio AM1010 Onda Latina lo van a poder volver a escuchar. Carolina, nos quedan un par de minutos. Me gustaría primero mandarle un saludo a la doctora Diana Sevitz, que hoy se había comprometido a venir a nuestro programa y lamentablemente, pobre, está con un fuerte estado gripal, así que le deseamos que se mejore y seguramente contaremos con ella si es que puede venir la semana que viene. Le mandamos un saludo desde acá y esperamos contar con su presencia para el próximo programa. Diana Sevit, que es una amiga, muy muy profesional ella como abogada, y va a estar conversando con nosotros sobre el tema. Ella es docente en una carrera de administrador de consorcio, exactamente, y vamos a también a tratar otros temas relacionados con la profesión. Y le habíamos prometido a la gente, no pudimos tampoco por una cuestión de producción en este programa, pero vamos a tratar la semana que viene de lograr el testimonio de una encargada de edificio que de alguna manera tiene una denuncia para hacer y está relacionada con algunas versiones que hay que los administradores de consorcios, algunos administradores de consorcios, han creado, entre comillas, empresas de servicios de limpieza, y muchas veces aconsejan sacar a los encargados de edificio, remover los encargados de edificio, despedir los encargados de edificio y poner su propio personal de limpieza, lo cual obviamente es antiético, y mucho menos si se hace bajo un método coercitivo de renuncia del encargado del edificio. Vamos a tratar de tener ese testimonio y seguramente vamos a tener varios temas más que van a ser muy interesantes para nuestros queridos oyentes. Carolina, ¿nos tenemos que ir? Bueno, saludamos a toda la gente, les deseamos un buen fin de semana y que sigan escuchando AM. Ahí está. Muchísimas gracias, si Dios quiere nos vemos el próximo jueves a las 16 horas en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad. Mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Crisis europea. Peugeot Citroën, la mayor automotriz de Francia, suprime 8.000 puestos de trabajo. El anuncio realizado, que se suma a las 6.000 supresiones de puestos de trabajo anunciada en el 2011, generó fuertes reacciones políticas. El cierre de la automotriz le genera al gobierno socialista su primer gran conflicto con el sector sindical y con los trabajadores. El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, advirtió ante el Senado que no aceptarán ese plan y que el grupo automotriz deberá justificar esta decisión, aunque no precisó los medios de presión.